nosotros mismos éramos ignorantes del proceder que le agrada a Dios, desobedientes a nuestros padres. Andábamos perdidos en el camino de nuestro corazón y a la vista de nuestros ojos, porque andábamos. Para diversión hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos, desobedientes a nuestros padres, esclavos de los malos pensamientos, y andábamos con esas gentes que nada tenía que ver con nosotros, con la palabra de Dios. Antes todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás porque vivíamos en tinieblas. Pero Dios me mostró la luz de su salvación. Él me mostró un pastor que me mostró la palabra, me mostró el camino y me enseñó amor. Antes yo iba a muchas iglesias, iba, me sentaba, escuchaba la palabra, pero no entendía nada. Desde pequeña yo he estado ahí queriendo sentir amor, queriendo saber de la palabra, de ese camino que me va a llevar a la salvación, pero nunca lo encontré. A la edad de 9 años yo llegué aquí, a este lugar. Sentí el amor, sentí la palabra, sentí la presencia de Dios. Yo sé que aquí está, yo sé que aquí se muestra el poder de Dios. Gracias a su poder, gracias a su palabra, gracias a por los ministros que Él nos ha dado. Yo sé que estoy en el camino correcto, yo sé que Él me va a llevar a la vida eterna. Yo sé que aquí es el lugar correcto. Dios nos ha puesto a un pastor, a un apóstol, que nos llevan a un lugar de salvación, un lugar de reposo, un lugar lleno de paz y de amor. Ellos son nuestros pastores, nosotros sus ovejas. Aquí estamos para escuchar la palabra, para seguir esos consejos que ellos nos dan, porque ellos saben lo que hacen, ellos saben el camino que es correcto. Ellos saben dónde guiarnos para que no sintamos más tristeza, más dolor, más soledad. Gracias a ellos, gracias a Dios por mostrarme este camino, porque yo sé que estoy en el lugar correcto y yo sé que poco a poco voy a ir caminando en ese lugar donde me va a llenar de felicidad, de paz y de amor. Sí, me equivoco, no voy a decir que no, pero como cualquier persona, yo he aprendido que la única cosa que no se puede perdonar es aquel pecado que no es confesado. Por eso yo me gozo de decir que sí, soy pecadora, lo sé, pero aquí estoy tratando de recuperar mi camino, de seguir en ese camino correcto que me va a llevar a la vida eterna ya con Dios. Yo sé que teniendo un pastor, teniendo un apóstol que me enseñe en el camino, yo sé que me voy a librar de todo mal, de todo pecado, porque gracias a Dios yo me siento feliz, yo siento paz de estar aquí cada día, llegar aquí, de poderle servirle a mi Dios, de poder estar cada día en su casa. Y espero que nada de eso cambie. Espero que mi corazón siga en ese camino, esa palabra que se me es enseñada. Hay unos que piensan que la muerte de Cristo en la cruz es tontería, pero nosotros sabemos que esa muerte fue por nosotros, para sanar todo pecado, para librarnos de todo mal. Y aquí estoy declarando que Dios es el único camino, que Él es el único que nos puede salvar, porque ha sido grande y misericordioso con nosotros. Gracias Dios, gracias Padre por este único camino. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, se las revelaste a los niños, me has dado este conocimiento a través de este reino verdadero. Nadie más revela secretos a alguien, nada más así, mas nosotros somos muy afortunados porque estamos en este evangelio, en este camino que siempre está revelando secretos para la vida. En el caminar de la juventud hay muchos obstáculos que tienen la capacidad de tirar al joven, pero gracias a la vida que llevo con Cristo, no han podido, no pueden y no podrán derribarme, porque no están mis fuerzas, sino porque son parte de este reino que enseña cómo agradar a Dios según sus estatutos. Es una forma de vida diferente, es un caminar diferente. Y yo sé para dónde voy, yo sé para dónde voy. Nosotros somos jóvenes viviendo en tiempos difíciles, pero yo sé que estoy en un lugar verdaderamente respaldado por Dios, verdaderamente respaldado. Este camino tiene la gloria mientras caminamos en él y cuando acabamos con él, porque tenemos un motivo en el cual vivir. Sabemos para dónde vamos, vamos para el cielo, a la vida eterna. Esa es nuestra meta, pero la única manera que vamos a llegar ahí es en este camino, el único camino. Que lleva a la perdición, porque es un camino muy ancho y mucha gente va por él, pero es muy difícil ir por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto y son pocos los que le encuentran. Es muy difícil ir con la gente que no tiene el conocimiento de la palabra, porque no tiene felicidad, la busca y no la encuentra y se refugia en los vicios, en el alcohol. Pero un día yo me di cuenta que yo era peor que esa gente, porque vivía en un evangelio, en un lugar donde la palabra era superficial, que no satisfacía mi alma, mucho menos mi espíritu. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, me sacó de ese lugar. Abrió mis ojos espirituales, me mostró el camino, cambió mi camino, cambió mi sendero, me trajo a la verdadera palabra, a esa palabra que da vida. Me dio un pastor, me dio una iglesia, me dio a mi apóstol, ese varón que muestra el camino hacia la vida. Nos mostró cómo podemos ser salvos. Jesús nos dio su ejemplo. Con su amor, con su perdón, nos muestra qué es lo que debemos de hacer. Yo pensaba que era muy difícil perdonar a esas personas que me hicieron daño, pero su palabra me ha permitido hacerlo. Este camino demanda una conducta, demanda amor a la palabra. Demanda dejar las viejas costumbres. Pero si en verdad queremos estar en este camino, en el único camino que nos lleva a la salvación, no es difícil, no es difícil. No es difícil ir con aquellos que nos muestran, que nos ponen la palabra, que nos muestran ¿por dónde ir? Aquí estamos, hermanos, en el único camino. Aún Jesús vino y se hizo carne para mostrarnos ese camino que lleva a la vida. Yo fui escogida. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para ser esa escogida? Que solamente Jesús me escogió a mí para estar en este lugar que nos lleva a la vida eterna, en este lugar donde está la verdadera palabra, en este lugar que no importa lo del mundo, porque estamos preparándonos para una mejor vida, a una vida eterna. ¿Dónde está Dios? eso le doy gracias a Dios, porque me escogió a mí para estar en este camino. Me escogió a mí, yo siendo nada. Me escogió a mí para morar donde Él está. Padre, porque tú has sido el único que nunca me ha fallado, Señor. Tú has sido el único que nunca me ha dado la espalda, Padre. Pecado tras pecado, allí estás tú, Señor. Padre, yo crecí en este evangelio, yo nací en este evangelio, y por mucho tiempo yo pensaba que necesitaba ser perfecto, ser santo para que tú me aceptaras. Pero tú me hiciste saber que tú no buscas gente perfecta, tú buscas gente sincera que esté dispuesta a servirte, Señor. Por eso yo te amo, Padre. Jóvenes, yo sé que hay muchos de ustedes que, como yo, no han tenido la experiencia de experimentar lo que es estar en el mundo. Y a veces parece ser que es más difícil estar adentro que estar afuera. Pero ten por cierto que Dios va a estar contigo siempre. Hagas lo que hagas, seas lo que seas, Él te acepta. Tú tienes que ser sincero con Él. Él no le importa qué tan bajo hayamos caído, porque Él te ama. Él murió por ti en la cruz. Señor, te doy gracias, Padre, por mi apóstol, Señor, por mi pastor, que tú los usas para transmitir esa bendita, gloriosa palabra. Esa palabra que no condena, Señor, sino que consuela. Padre, a pesar de lo que soy, tú me das el privilegio de poder servirte. A pesar de lo que soy, Señor, a pesar de mis pecados, tú me das ese gran privilegio, Padre. Y por esa razón es que te amo con toda mi alma y con todo mi ser, hoy y siempre, Padre. Te doy las gracias, Señor. Así se reciben las buenas nuevas que vienen de lejanas tierras. Esas buenas nuevas son las palabras que salen de la boca de nuestro apóstol Gaspar. Él es un ministro de Dios que viene de origen celeste. La palabra que él nos da viene directamente del cielo. Se nos está trazando un camino ni donde el más torpe se perderá. Lo único que nos queda como jóvenes es meternos a ese camino. Pero hemos aprendido que no basta con meterse, tenemos que seguirlo, tenemos que adherirnos a Él. Jóvenes, no es fácil, pero ¿quién te mintió? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Cuesta. Como jóvenes, tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestra alma, nuestra cultura y nuestros sueños. Pero nuestra recompensa será una vida en la gloria, porque este evangelio es el evangelio del reino. Este evangelio es el evangelio del reino, pero un reino tiene parámetros y tiene reglas. Nosotros tenemos que permanecer en el reino. No solo basta con estar, tenemos que ser parte del reino. Pero para ser parte del reino, tenemos que adquirir la conducta requerida. Pero no seamos como el pueblo de Israel, que vio a Dios como un Dios injusto, como un juez injusto. Dios, hermanos, tenemos que entender que Dios es un Padre que está preservando nuestras almas. Él nos ha amado, Él ha dado todo por nosotros. Tenemos que dimensionen el amor que Él ha tenido para nosotros. Nos mandó un siervo, nos manda su palabra y nos ha dado la dicha de vivir en este tiempo, de vivir en esta etapa. Nosotros seremos los que veremos a Dios regresar por nosotros en las nubes. Jóvenes, nosotros tenemos uno que se atreve a incursionar en esas esferas celestes. Hay muchos que aquí arriesgan su vida incursionando. Traerte una vida segura no vale la pena, jóvenes, y no es justo. No es justo por lo que aprendimos esta mañana. Oh, qué perfecto amor. Ese amor que Dios dio, ese perfecto amor, que envió a su único hijo para morir por nosotros, que caminaba, le escupían, lo golpeaban, le pusieron esa corona de espinas. Cada gota de sangre que Él derramó, esa preciosa sangre para salvarnos, sus manos y sus pies clavados en esa cruz, jóvenes, no es justo. Por eso les digo, no caigan en esa trampa. Es un lazo del tentador, repréndanlo en el momento, para que no tengan que pasar por ese dolor y soledad que pasé yo. Si estás pasando por algo, mejor volteemos hacia arriba. Busquemos el rostro de nuestro Señor. Él es ese refugio seguro, Él es tu amigo fiel. Él conoce tu corazón. Si tienes un vacío en tu corazón, si te sientes solo, dile: Padre, aquí estoy. Solo reconoce, Él sabe tu necesidad y te la va a cumplir. Jóvenes, hagamos como los atletas. Cada día se preparan con una delicadeza, entregan su vida por completo. ¿Y para qué? Para alcanzar un trofeo, para alcanzar un galardón, una medalla de oro. Si así los atletas, ¿cómo no nosotros que somos hijos de Dios? Que no vamos a recibir ningún trofeo, no vamos a recibir un galardón, sino la vida en abundancia, la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Solo pongámonos a mejorar. Pensemos, jóvenes, el cielo es de más valor. Porque como dice Romanos 9:16, no es el que quiere ni el que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de nosotros hoy. Y aquí estamos recibiendo su palabra, recibiendo ese amor, ese gozo a través de este único camino. Pero yo, ¿quién soy? Jóvenes, yo no estoy aquí para convencerlos, ni más ni menos echarlos de frente. Pero una cosa sí les digo, es que yo voy al cielo siguiendo la fuente. Y esa fuente es mi pastor, esa fuente es mi apóstol Gaspar Zapalú, el siervo que Dios ha puesto en este lugar para guiarnos, para formarnos un carácter, para alcanzar la vida con nuestro Señor. Por eso, jóvenes, es tiempo, estamos en los tiempos finales. Es tiempo que la juventud de Palabra Miel, no somos perfectos, no somos mejores, pero sí hay que ser diferentes. Donde quiera que vayamos, sea tu escuela, sea tu trabajo, que te vean, que digan qué es lo que él tiene, qué es lo que ella tiene, por qué es tan feliz, por qué siempre son prosperados, qué es ese gozo. Y cuando vengan corriendo hacia nosotros, dime el secreto que es. Es que no es un secreto, es Cristo que vive en mí, es Cristo mi Salvador, Él es mi proveedor, Él es mi Rey y mi Dios. Jóvenes, mostremos a través de nuestra vida que no tienen que vivir sufriendo en el mundo. Y si te has apartado, nunca es tarde para reconocer, Dios está ahí, nunca te ha dejado, te está esperando con los brazos abiertos. No tienes que sufrir, Él es el único camino. Quiero terminar con esto. Jóvenes, les aconsejo que nunca, nunca menosprecien esta grande salvación. No lo menosprecien, guárdenla con temor y con temblor. Sírvanle a mi Dios con toda su alma, espíritu y fuerza, para que cuando mi Cristo venga, estemos todos juntos en esa misma fiesta. Dice que las palabras amables endulzan la vida y sanan el cuerpo. La palabra de Dios transformó mi vida y me sanó. Desde que yo era niña, yo estaba enferma. A los 8 años me empezaron a dar convulsiones. Yo tenía que tomar pastillas, medicinas y medicinas. Tuve que ver muchos doctores y nadie sabía por qué. Porque una niña que parecía estar sana se enfermaba. Fue mucho dolor. No solo el dolor de tener que tomar medicinas, ir al doctor, que me sacaran sangre, pero el dolor después de cada convulsión, el dolor físico. Pasaban días que yo no podía caminar, quedaba débil, quedaba tirada en el piso. Así como yo en mi debilidad me arrastraba por el piso, hay muchos jóvenes que se están arrastrando en el pecado. Teniendo este evangelio, teniendo esta salvación, estamos siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Joven, si tú estás aquí es porque tienes un pastor que te está guiando a la salvación. Tienes un pastor que te está llevando a donde está la palabra. Un día mi pastor me dijo que teníamos que creer, que con ir a la iglesia, con escuchar la palabra, con decir que creíamos no bastaba. Mi pastor me dijo que teníamos que demostrar que le creíamos. Ese día, a los 14 años, yo fui a mi casa y dije, Señor, tú eres más fuerte. Tú eres más poderoso que cualquier doctor. Yo tomé mis pastillas, tomé mis medicinas y las tiré a la basura. Porque yo no necesitaba eso. Yo tengo al Cristo sanador. Yo tengo a un Cristo redentor. La palabra de Dios dice que el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. La carga del pecado, la carga de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga hemos sido sanados. Joven, créele a la palabra. Deja que la palabra firme tus pasos. Así como el Señor me devolvió la fuerza, que el Señor afirme tus pasos y que tú puedas caminar. Levántate y camina por el único camino, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna que nuestro apóstol nos ha trazado. Camina, camina por ese camino y vas a llegar a la vida eterna.